Arratsaldeon, buenas tardes. Empieza una nueva edición de The Mochilero, programa de viajes de aventura que se emite tanto para Infosaspi Irratia como para Eguzki Irratia. En el programa de hoy, de una hora de duración, vamos a recorrernos África de sur a norte. Para ello hablaremos con Pablo Estrubel, que ya ha estado en este programa en una anterior ocasión para hablarnos de la Ruta a la Seda, y también estará con nosotros Iciar Martínez. Ambos recorrieron África de sur a norte en transporte público. Escuchamos música de África y ya nos vamos vía telefónica a hablar con nuestros invitados de hoy. We'll be right back. como os he comentado al principio de este programa, hoy tenemos invitados a Pablo Strubel, que es economista, y a Icíar Martínez, que es psicóloga. Ambos han estado viajando durante un año de duración por África. Su proyecto era África de cabo a rabo, y nos van a hablar sobre este proyecto de un año de duración viajando en transporte público por este continente. En primer lugar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha sido el aterrizaje? Porque hace escasas fechas habéis vuelto. Sí, hemos vuelto hace un par de meses y el aterrizaje ha sido bastante duro porque yo vine con una infección bacteriana y nos tuvimos que volver un poquito antes de lo previsto. Y pasé un mes entero en el hospital intentando recuperarme de la infección. Así que ha sido complicada. Si os parece, volviendo al principio de este viaje, al inicio del mismo, ¿cómo surge este proyecto de África de cabo a rabo? Teníamos muchas ganas, sobre todo, de viajar. Y al elegir el destino, yo conocía un poco más América, Pablo un poco más Asia y ninguno de los dos África. Así que decidimos diseñar un poco un itinerario que nos llevase a conocer una parte de África, porque con lo grande que es, solo hemos podido recorrer una parte. Y todavía nos creemos jóvenes y es uno de los continentes más complicados, seguramente. Nos creíamos con la energía para poder hacer este viaje ahora. Llegáis a Ciudad del Cabo, es donde empecéis este viaje. Allá ya desde el principio os encontréis con las aventuras que es el viajar en taxi compartido. Bueno, en Sudáfrica efectivamente el taxi compartido lo usan los negros y los turistas que viajen como mochileros, pero en realidad los blancos apenas se trasladan en ese transporte público. Eso es una de las cosas, de las constantes que vimos en Sudáfrica, ¿no? La diferenciación entre blancos y negros, sobre todo por motivos en estos momentos económicos. Y bueno, allí ya empezamos, entre comillas, a sufrirlos, pero claro, cuando nos desplazamos a Lesoto o más tarde a Madagascar, ahí vimos que Sudáfrica era un país muy desarrollado en términos de transporte. En los otros países sí que empezó a ser mucho más duro. Este proyecto de viaje por África, una característica del mismo ha sido el viajar en transporte público. Os habéis movido de sur a norte en transporte público. Sí, en un principio pues estuvimos valorando la posibilidad de comprar una furgoneta o un 4x4 y hacerlo por nuestros medios, ¿no? Pero ni Ciar ni yo pues sabíamos de mecánica. También luego pensamos que, bueno, si nos quedábamos tirados por allí en algún lado iba a ser pues más complicado, más lastre que en realidad beneficio, y nos decantamos por ir en transporte público también porque, bueno, así aprendes y conoces mucho la realidad del país, ¿no?, viajando como viajan los residentes. Luego, pues sí que muchas veces te has, no arrepentido, pero hubieras dicho cómo nos hubiera gustado tener un coche para poder ir a esta zona o parar en esta otra o visitarla con más calma, ¿no? Porque el transporte público lo que te hace es llevarte de una ciudad a otra o a un pueblo a otro. Entonces, las paradas intermedias o los desvíos que nos hubiera gustado hacer pues no fueron un poco más, digamos, bueno, complicados o imposibles en muchas ocasiones. Sudáfrica, pudisteis visitar Khayelitsha. ¿Y qué otras zonas visitasteis de este país? Bueno, lo de Khayelitsha fue súper interesante porque era un, lo que ellos llaman township, ¿no?, una barriada donde, pues, con el apartheid expulsaron a todos los negros a vivir allí fuera de los centros de las ciudades. Entonces hay pequeñas, lo que empezó pues siendo una barriada realmente pobre, ahora es una, en muchas zonas, barriadas de clase media, con asfalto en las calles, luz, electricidad, agua corriente, y entonces algunas casas se han reformado como pues bed and breakfast, y entonces estuvimos alojados allí una noche en casa de una señora, pues con la familia y así, y fue una manera muy buena de conocer la realidad en la que vive pues la gran mayoría de población de ese país, ¿no?, que es en esos barrios excluidos. Hoy en día excluidos económicamente, no hay una ley que prohíba que los negros vivan en barrios de blancos, pero sí económicamente, porque no lo pueden permitir. Alrededor de Ciudad del Cabo también visitamos pues el Cabo de Buena Esperanza, ¿no?, que tanta ilusión nos hacía. No es el más austral, ¿no?, que es el Cabo de Agullas, pero pero bueno, tiene una importancia histórica enorme. Y visitamos sobre todo la costa, una costa bastante, muy poco aventurera, la verdad. Está muy desarrollada la infraestructura para el turista, para el mochilero, y bueno, fue un arranque bastante fácil, la verdad. Siempre se agradece empezar, como dices, por sitios más agradables para que el aterrizaje no sea demasiado duro, porque ya después de Sudáfrica pudisteis visitar también Lesoto, el reino de las montañas, y la forma de entrar en este país no fue la más fácil, ¿no? Sí, luego fuimos a Lesoto, que es un país que está completamente rodeado por Sudáfrica, muy interesante, muy muy montañoso. Y tuvimos que atravesar el paso de Sanipas, que es una carretera, es un camino de cabras, hace muchas heces, y llegas arriba, y a partir de ahí el país es todo, prácticamente todo es montañas, que el 80% está por encima de los 1.800 metros. Y ahí nos movíamos también, claro, en transporte público, e incluimos en nuestra visita un viaje a caballo, que es uno de los transportes que utilizan ellos, porque las infraestructuras no son buenas por el clima y porque es un país bastante pobre. Y nos dimos un buen paseo a caballo, que si alguien va a Lesoto se lo recomiendo vivamente. Y después de Lesoto ya os desplazasteis a Madagascar. En Madagascar pudisteis visitar Tana y sus mercados, y luego recorristeis parte de esta isla en diversos medios, ya pueda ser la bicicleta, el tren o incluso la piragua. Sí, en Madagascar lo que hicimos fue llegar a Antananarivo, a la capital, en el avión, y allí tuvimos la suerte de que conocíamos a una persona y nos pudimos alojar en su casa. Entonces podíamos hacer un poco vida de residentes, ir a los mercados, comprar, cocinar, vivir un poquito a su ritmo. Y después intentamos recorrer, en 2 meses que estuvimos, recorrer buena parte del país. Pero lleva mucho tiempo porque las infraestructuras son muy malas, los transportes son decrépitos en general, y apenas recorrimos la mitad de la isla en 2 meses. Y lo que hicimos fue, como decías tú, viajar en transporte público, hicimos excursiones en bicicleta, hicimos una excursión muy bonita que fue por el canal de Pangalanes en una piragua, que fueron 4 días remontando la piragua, el canal y el río. Y hemos viajado en Pus-Pus también, que es el carrito tirado por una persona. Y no sé si me dejó algo, a caballo también fuimos, así que, y en avión, tuvimos que hacer un trayecto en avión, porque no había manera de llegar hasta donde queríamos por tierra, porque era época de lluvias y los caminos estaban impracticables. También os pudisteis desplazar por la carretera nacional RN13, que os costó 4 días recorrer 500 kilómetros, y luego allá tuvisteis lo que sería al igual uno de los momentos más complicados de este viaje en un cementerio, ¿no? Sí, es que esa carretera es una carretera que baja al sur de la isla. Y a pesar de que es una nacional, como tú decías, pues no es más que una pista, ¿no? En bastante mal estado en la mayoría de los tramos. Y por eso tiene muy poquito turismo, muy poquito tránsito en general y muy poco turismo en particular. Entonces, pues la gente alucinaba bastante cuando nos veía por ahí, bastante sorprendida de que hubiera extranjeros por ahí. Allí era tan remoto que casi nadie hablaba francés, de hecho. Algo que en el resto del país pues es habitual. Y ahí tuvimos un incidente, como decías, que lo pusimos en el blog, ahí nos costó hacerlo porque dices, uy, hemos pecado de imprudentes tal vez, pero bueno, también con humildad lo escribimos, pues comentando cómo en una espera muy larga que nos tocaba un día, pues fuimos a dar una vuelta por los alrededores de un pueblo y ya te digo, un poco inocentemente y tal vez irresponsablemente, pues entramos en un cementerio, estuvimos... Un cementerio que no era vallado, por otro lado, eran unas tumbas allí en mitad de la montaña. Tampoco consideramos que estuviéramos haciendo nada mal, porque tampoco saltamos ninguna valla ni nada así. Pero en esas cosas, pues, con los espíritus no se juega y con, supongo, las creencias de la gente tampoco. Y siempre hay alguien mirándote en África. Entonces, cuando regresábamos hacia el pueblo, después de haber visto las tumbas, que eran muy interesantes porque están pintadas con escenas de la vida de la persona, del difunto, pues se nos empezó a venir gente a preguntar qué estábamos haciendo allí, qué era, cuál era nuestra intención, nuestro interés. Pero claro, esto en malgache, no en francés. Entonces nos escoltaron varias personas al pueblo, pues, y nos llevaron ante, yo creo, no sé si era el profesor o una persona de prestigio del pueblo que hablaba muy bien francés, y ahí pues apaciguó el ánimo de esas 20-25 personas que al final eran, que estaban allí rodeándonos y pidiendo explicaciones de qué hacíamos allí. Al final dijeron que era, que habían, que temían que estuviéramos allí saqueando alguna de las tumbas, porque dicen que no es infrecuente que eso pase. Pero bueno, nosotros la verdad es que luego viéndolo a posteriori pensamos que igual simplemente estaban ofendidos porque estuviéramos, bueno, fisgando un poco en el camposanto, ¿no? Olvidando este aspecto, esta anécdota ahí en el cementerio, también estuvisteis en parques nacionales, ya puede ser el de Andoaela o el de Marojeji. En este, a pesar de disfrutar por ser uno de los últimos bosques vírgenes que tiene este país, tuvisteis ahí otros inconvenientes, ¿no? Ya de desagradables sanguijuelas y problemas con el barro y con la lluvia. Bueno, es que efectivamente son unas de las pocas zonas vírgenes del país, aunque en realidad luego cuando estás allí incluso puedes oír en la distancia algunas motosierras, ¿no? Con lo cual dices, uy, aquí están talando, y que es uno de los grandes problemas de Madagascar, ¿no? La tala ilegal de las maderas nobles. Pero sí, ahí nos enfrentamos a pequeños, en realidad eran incidentes, ¿no? Del camino, pues estaba tan húmedo de la lluvia y esto, pues que era muy habitual caminar patinándonos por los caminos, resbalando todo el rato y encontrarnos con ello también con las sanguijuelas, ¿no? No unas sanguijuelas enormes, sino esas chiquititas que son, bueno, como un dedo de largo como mucho, y que, bueno, que están ahí a la espera de que pase un animal para saltar y chupar la sangre al visitante. Y también aventura fue la vuelta a Sambaba. ¿Cómo fue esta vuelta? Pues accidentada, como no podía ser de otra manera en los transportes públicos. Nada, bajando en una furgoneta, pues se salió en una furgoneta atestada de gente, claro, ¿no? Si igual en esa furgoneta cabían 20 personas, estábamos como 30-35 entre ellas nosotros colgados fuera de la furgoneta, porque allí lo que pasaba es que cuando pasa una furgoneta la tienes que coger, porque a saber cuándo pasa la siguiente. También hicimos un poco la imprudencia de colgarnos ahí un poco por fuera, y bajando una de las bajadas hacia Sambaba, pues se salió la rueda, literalmente, y el eje de la furgoneta. Salió disparada la rueda y afortunadamente pues no volcó la furgoneta ni nada, pero allí estuvimos pues varias horas luego intentando encontrar las tuercas, porque allí entonces nos pusimos a buscar las tuercas para reparar el eje y poner la rueda. Y luego no sé muy bien cómo, la verdad es que milagrosamente la cosa funcionó y pudimos llegar a buen puerto sanos y salvos. Cruzando el sur de África de este a oeste, ya fuisteis de Madagascar a Namibia, y en este país sí que ya pudisteis disfrutar mucho de Tosa, el parque nacional por excelencia que tiene Namibia. Sí, en Namibia estuvimos alrededor de un mes, y también es un país bastante, bastante desarrollado, pero nos tuvimos que alquilar un coche. Vinieron a visitarnos unos familiares y amigos y necesitamos alquilar un coche para ir a visitar el parque. Y llegamos en buena época porque había muchos animales. Y lo bonito del parque de Tosa es que tiene al lado de los campamentos algunas lagunas artificiales, y como era época seca se reúnen muchos animales a beber allí al atardecer. Y es un espectáculo increíble. Estás dentro del campamento, pero a unos metros puedes ver cómo se acercan los animales, a los que no se les molesta, no están acostumbrados y no les molesta la gente. Y tuvimos ocasión de ver pues cerca de, no sé, contamos 33 o 34 elefantes en una misma noche, aparte de jirafas y rinocerontes y demás. A mí en cualquier caso me resultó un poquito como un zoo, ¿no? Porque sí que es verdad que es un parque enorme, pero bueno, los campamentos están rodeados por vallas y las carreteras están muy asfaltadas, y en estas lagunas en las que tú estás desde tu campamento observando los animales, pues estás allí sentado en sillas y los animales alumbrados por focos, ¿no? Entonces sí que son lagunas naturales, pero no deja de tener un poco de artificial, ¿no? Lo cual le quita un poco de belleza. Pero como decía Iciar, aquello era un desfile de animales increíble, la verdad. Y en Namibia también pudisteis estar con el pueblo Imba. También luego en Botswana visitasteis el delta del Okavango. Sí, en Namibia fuimos al norte a visitar la zona donde viven los Himba. Y nosotros hicimos lo que nos pareció ir al teatro, porque como no teníamos mucho tiempo, pero no queríamos dejar de ver un poquito cómo era la vida de los Himba, pues contratamos a una guía que nos llevó a su pueblo, pero fue un poco como, nos hicieron una representación particular. Nos enseñaron cómo molían el grano, cómo se ponía, cómo hacían el ungüento que se untan por la piel, etcétera, pero fue un poco eso, como ir al teatro. Y también estuvimos en el delta del Okavango, en Botswana, estuvimos una semana o así, nada más, solo fuimos al delta. Hicimos una excursión en Mokoro, en esas piraguas que van por entre los brazos del delta, y acampamos en una pequeña islita. Y lo bonito es que puedes ir caminando a ver los animales, no vas como en los parques naturales, como en el Tosha o en el Kruger, que vas en un vehículo. Aquí vas a pie, por suerte no hay muchos depredadores, y los guías son buenos y van muy pendientes todo el tiempo, pero es muy bonito hacerlo caminando. Quizás una de las sorpresas de este viaje, no sé si sería Angola, y yo por lo menos me he sorprendido bastante por lo que comentáis de Angola, un país que ahora es muy caro. Angola sí, es un país muy caro porque ahora tienen, después de la guerra civil, se están abriendo al mundo y tienen petróleo, diamantes, y es un territorio para ahora están explotándolo las empresas, claro, y eso hace que suban los precios porque las empresas están dispuestas a pagar cualquier precio por estar allí. Pero nos sorprendió porque todo el mundo nos había dicho que era un país muy peligroso, que la gente no nos iba a tratar bien, y cuando llegamos allí fue todo lo contrario. Nos hemos sentido bastante seguros en todo momento y la gente ha sido de la más acogedora y amable que hemos encontrado a lo largo del viaje. Incluso hasta algún día habéis dormido en la calle, ¿no? Por los precios que eran muy altos, y luego porque habéis tenido que cruzar Angola rápidamente, ya que el visado era solo de 7 días. Sí, conseguimos un visado, pero por 7 días nada más, no nos lo querían dar por más tiempo. Así que fuimos un poco de carreras, como dices. Y como es un país tan caro, una noche que llegamos a Lubango era tardísimo, eran las 11 de la noche, y ponernos a buscar un hotel a esas horas, nos ofreció el chico que conducía la furgoneta, el taxi compartido, nos propuso que nos quedásemos en su furgoneta a dormir, pero que él se tenía que ir a las 2 de la mañana, buscaba clientes para volver al lugar del que venía, y nos dijo que nos podíamos quedar a dormir en la estación, que nos pareció algo bastante extraño, pero llegamos a la estación de autobuses, y estaba llena de gente que había echado una manta al suelo y estaban durmiendo ahí esperando a que saliera el autobús del día siguiente. Así que como por aquel entonces teníamos una tienda de campaña y nuestros aislantes y sacos de dormir, echamos al suelo los sacos y nos quedamos a dormir con todos los demás. ¿Y cómo se lleva el estar cruzando África de sur a norte? Pasáis por diferentes países con diferentes religiones, diferente moneda, diferente idioma. ¿Cómo se lleva un viaje de estas características? Porque será un poco locura, ¿no? Bueno, al principio la verdad es que geográficamente todo era, bueno, el cono sur de África es un poco parecido, ¿no? Así que no había mucha diferencia, y casi diría socialmente por la estructura económica y demás. Pero sí, como tú dices, pues hay monedas diferentes, gentes diferentes. En Madagascar era totalmente diferente a esa zona de África. y también en los idiomas en los que te comunicabas, ¿no? En Madagascar era el francés, en Sudáfrica, Namibia y Botswana el inglés, pero luego en Angola era el portugués. Bueno, más o menos los chapurreábamos todos un poco, el inglés mejor sobre todo, pero bueno, nos hacíamos entender. Y siempre, efectivamente, sobre todo cuando los periodos de estancia en los países eran muy cortos, como el de Angola una semana o Botswana, que fueron pues apenas eso, 7 días también, ahí cuesta todo más, ¿no? Porque te tienes que adaptar, como tú decías, a la moneda. Pero no solo eso, sino también a los usos y costumbres de la gente, ¿no? Las tradiciones, la manera de hacer las cosas, que tienen mucho en común. Y a medida que vas avanzando poco a poco, vas encontrando los puntos en comunes y bueno, las pequeñas diferencias, pero también eso, cada pueblo, cada cultura es un poquito diferente a la anterior. Yo creo que el ir por tierra y ir avanzando poco a poco tal vez nos ha beneficiado en el sentido de que los cambios que hemos notado han sido menos drásticos que cuando uno coge el avión y va directamente a un país de esos, porque todo es desconocido, ¿no? Ahí había muchos nexos de unión entre los países, y eso es una constante que se mantuvo en el resto de países a lo largo del viaje. Escuchamos música africana y seguimos en la segunda parte de la entrevista hablando sobre el resto de países que habéis recorrido en este continente. Levanta, não vieste só pra comer. Levanta, não vieste só pra beber. Levanta, não vale a pena se dar destino. Dança, e nada de África. Levanta um pouco desta cadeira. Diz daquela hora sentado, estás a da bandeira. DJ para o som. Está falando que se dá fama. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Yeah. Podem dizer que a música não é profissão. Eu adoro cantar e faço desta arte meu ganha-pão. Se é podre ou não, é meu. Me diz então, chambrada, tá onde é o teu? Vou ter vergonha porque vivo na casa de renda? Não. Vou ter vergonha porque estou a andar a pé? Não. Não tenho hoje, vou ter amanhã, devagar, passo a passo. A maioria dos que estão em cima hoje vieram de baixo. Deixa eles virem, deixa eles falarem. Trabalha, pai, não dá confiança. São gás ouvir tudo que falam por aí. A vida não avança. Quantos me diziam, esse aqui é mais um, não vai a lado nenhum. Epa, isso nem ser achado convencido. Nem sempre quem anda com bandido é bandido. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Esse é famoso. Famoso não falha. É perfeito, não bebe, não sente. Ou é brinquedo, não pode reagir mesmo quando é picado o dedo. Arap. Você é figura pública, não pode mais ficar aí. Xarap, não sabe, não fala, gaivota. A vida é minha, eu é que sei, não é da tua conta. Pra que falar direito, se angolano entendo tudo torto. Pra lhe dar um conselho, tá a pensar que eu tenho inveja. De quê? Se você próprio não tem por onde cair morto. O nosso mal é esse, mesmo quando não és. Eu sou, todos querem aparecer, todos querem dar show. Se dica desse enxepeti, não tem problema. Eu também sou matumbo. Quem não me cumprimenta, também não lhe cumprimento. Muzum, não me conheces da Down nem de Eva. Também já quis julgar, isso enerva. Não liga. Há coisas que não dá mesmo pra ligar, é só ignorar. Por isso dicas malaiques, fofocas, piadas que não têm graça. Caguei daquelas bem gudas, como se tem dito. O povo só fala, não ajuda. Xê, olha Nick. Comendo se borra, Nick também quer. Não tá com nada. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. A verdade já dói, imagina a crítica. Mas uma boa crítica chega a ser um conselho. O homem não pode ser fofogueiro tipo mulher, fica feio. A pessoa só tem direito de criticar quando a sua intenção é de ajudar. Quem não tem prova não pode acusar. E quem não tem sugestões não adianta opinar. Fica calado. Tá ouvindo? calado. Aú, podem falar o que quiser. Aú, podem falar o que quiser. Aú, podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Podem falar o que quiser. Aú, podem falar o que quiser. Aú, podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Afro Man is in the building! Não, ali, no meu gueto não tem prédio. Não, só pra dar um filho. Não, na minha música não, nem pro mano. Só pra mostrar pra ter. Nada, fica aí com você. Y continuamos viajando por África con Pablo y con Iciar. Nos están hablando su proyecto de viaje de África de cabo a rabo. Hemos estado hablando en la primera parte de la entrevista de Ciudad del Cabo, que fue el inicio de este viaje, Sudáfrica, Lesoto, Madagascar, Namibia, Botswana, y ahora estábamos hablando de Angola. Después de Angola, pudisteis tomaros algún día más tranquilo en Sao Tomé. Este país no muy conocido, ¿qué tal os fue allá? Y luego, ¿cómo fue vuestra colaboración en el interesante proyecto de la Escuela de Artes y Oficios? Pues sí, Santo Tomé y Príncipe era también desconocido para nosotros, pero volando allí desde Angola nos permitía no atravesar los Congos y además tener una prueba de que íbamos a salir de Angola, que era una ayuda para que nos dieran el visado de Angola. Santo Tomé y Príncipe nos encantó. Solo estuvimos en Santo Tomé para tener una excusa y poder volver a visitar y visitar Príncipe. Y es un país muy pequeño, son las dos islitas, y la verdad es que íbamos para una semana, 10 días, y nos quedamos un mes y medio. Porque a pesar de lo pequeña que es la isla, nos gustó porque era muy variada, es volcánica, entonces tiene una montaña con bosque húmedo, tiene unas playas preciosas, y descubrimos esta iniciativa de una escuela que era un antiguo hospital rehabilitado y ahora le están dando uso como escuela de artes y oficios para chavales que han fracasado en la escuela normal. Entonces les dan una formación en artesanía, en agricultura, en informática, en algunas materias que les puedan ser útiles para ganarse la vida. Y nosotros, un poco como excusa para poder quedarnos en el país, le propusimos a la promotora del proyecto que hacernos voluntarios y que nos alojaran y nos dieran comida a cambio de trabajar. Y estuvimos trabajando con los chavales, dándoles clases de fotografía y de informática. Y aunque era duro porque era trabajar con adolescentes, que tienen un historial académico bastante pobre, pero muy enriquecedor para nosotros también. Sí, yo quería añadir además que dentro de un viaje como el nuestro, esto de trabajar, en realidad, paradójicamente, fueron como unas vacaciones. Porque cuando viajas durante tantos meses, ahí ya llevábamos más de 6 meses, creo, por ahí, el viaje se convierte en una rutina, en el fondo, ¿no? Es hacer la mochila, deshacerla, cargar, enterarte dónde salen los autobuses, luego el recorrido, luego enterarte dónde hay hoteles, buscar la comida. Es una rutina, en el fondo, ¿no? No quiero decir que no volvería a ella encantado mañana mismo, pero necesitábamos cambiar un poquito. Entonces, estuvimos encantados de estar 3 semanas trabajando con un compromiso, con un objetivo, y después volvimos al viaje con un poco a Gabón ya, con las energías, con las baterías recargadas, ¿no? Era como, qué bien, volvemos a seguir viajando, ¿no? Fue como un parón y un reseteo de nuestras energías y mentalmente también, ¿no? Fue muy importante para tomar, pues eso, el viaje con renovadas ilusiones. Sí, efectivamente, como decís, el siguiente país fue Gabón. Ahí tenéis alguna aventura con el autostop, haciendo autostop y yendo viajando en un camión butano, y luego el accidente que tuvisteis. ¿Qué os sucedió en Gabón? Bueno, más que aventuras, que casi la palmamos, pero bueno, visto ahora, la miramos con mucha tranquilidad, pero lo que sucedió es que, como decías, tuvimos que hacer autostop, ¿no? También parte del recorrido que queríamos hacer, pues no tenía transporte público o era tan irregular que, pues bueno, acababas cogiendo el camión que pasara o el coche que pasara primero. Y eso es lo que hicimos, y pues después de estar esperando un buen rato, vino un camión que resultaba que iba cargado de bombonas de butano, pero tampoco le dimos mucha importancia, aunque tal y como conducen allí se la deberíamos haber dado. Y pues una hora después de trayecto por unas pistas preciosas, ¿no?, entre jungla virgen y casi intocada y unas pistas rojas así de barro, era realmente bonito, pues en una curva el conductor se chocó casi de frente con otro coche. Y con tan mala o tan buena suerte, digamos, de que volcamos en el lateral de la carretera, sobre un pequeño desnivel, no sobre el río como hubiera pasado si hubiéramos chocado unos metros antes, o contra un árbol, que hubiera podido ser más grave, ¿no? Y afortunadamente, pues ninguna de las cientos de bombonas de butano que llevaban explotaron, porque ahí sí que igual no estaríamos hoy aquí contándolo. ¿Y cómo fue el después de este accidente? Porque claro, si te sucede un accidente de estos en el tercer mundo, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue el post-accidente? Pues mira, sobre todo te quedas muy acojonado, porque además cuando ya sales de allí, pues te has visto que yo tenía un pequeño corte, hicieron unas contusiones. No hubo ningún accidente, o sea, nadie tenía ninguna herida ni nada especialmente grave, afortunadamente, ni nuestro coche ni el otro. Pero básicamente ahí lo que hicimos fue coger otro coche que nos llevó hacia la ciudad de origen y allí buscar un nuevo transporte. Como no teníamos nada grave, pues los otros señores tampoco se preocuparon más que de intentar conseguir otro transporte, pues para recoger las bombonas de butano. Hubiera sido otra cosa si hubiera habido accidentados graves, porque estábamos en mitad de la jungla, en la ciudad esta, llamémosle ciudad, era un pueblacho que pues igual tenía un centro de salud, pero hubiera sido una situación un poco, bueno, peligrosa realmente. Y lo que nos afectó a nosotros, pues fue en los días y semanas siguientes, pues ir con mucha temeridad en los transportes públicos, porque realmente conducen como locos. El valor, yo no sé si es el valor a la vida que tienen, que es mucho menor, o el concepto de riesgo que es diferente al nuestro, o que simplemente es que les da igual si tienen un accidente o no, pero conducen con bastante irresponsabilidad. Y claro, ahí no podíamos elegir nosotros conducir más lento o conducir en nuestro coche por otras carreteras. No había elección, había que seguir usando los mismos transportes públicos y poco menos que encomendándonos a Dios a ver si salíamos de allí con vida. Las semanas siguientes fueron eso, un poco peliagudas nos dio un poco de miedo seguir usando el transporte público. Y ya pasando a Camerún, en Camerún, aparte de visitar ciudades como Evologua, Kribi o Yaoundé, ahí estuvisteis unos días en las montañas Mandara, en el norte de Camerún. ¿Cómo os fue por allá, por el norte de Camerún? Bien, fuimos desde Yaoundé hasta el norte en un tren de largo recorrido, y luego en las diversas furgonetas y motos, mototaxis que ya había por allí. Y en un pueblito contratamos un guía y nos fuimos a recorrer varias aldeas, no son ni pueblos, son aldeas de las montañas Mandara, caminando con la mochila y durmiendo y comiendo en casa de gente del pueblo. Entonces es una experiencia muy bonita porque te acerca a la gente, ves cómo son sus casas, cómo viven, el paisaje es espectacular. Y nos dio la oportunidad de, aparte de hacer ejercicio un poco, de conocer la zona muy muy de cerca. Y después de Camerún vino Nigeria. En Nigeria, allá, ¿tuvisteis algún problema con el tema de los controles de las aduanas? ¿Tuvisteis que cruzar este país rápidamente? Porque creo que también tenéis el visado para poco tiempo. ¿Qué tal os ha ido en general en el tema de aduanas o en el tema de controles? En general las aduanas nos han resultado fáciles. Algunas son un poco más largas por mucha burocracia, como la entrada de Camerún a Nigeria, que creo, si no recuerdo mal, que teníamos que pasar por 6 controles diferentes de 6 de 6 funcionarios distintos, la policía, inmigración, los de narcóticos, los de otros que no sabíamos ni siquiera quiénes eran o qué querían, pero todos te hacían las mismas preguntas y al final pues entrabas y te había llevado 3 horas cruzar la frontera. Y no hemos tenido problemas. En una, en la frontera de Benín, tuvimos un intento de soborno, de que les pagásemos un dinero por una gestión que no había que pagar, pero nos mantuvimos firmes y es cuestión de tiempo. Y como tiempo nos sobraba, pues al final no tuvimos que pagar nada. Incluso en fronteras que nos habían avisado como de las que tienen autoridades corruptas, no hemos tenido problemas, como la de Mauritania, por ejemplo. Nos ha ido todo bastante fluido. Lo que sí es indignante es ver cómo la corrupción, pues tuvimos la suerte de que no nos tocara mucho a nosotros, pero cómo toca en el día a día a tantos y tantos negros, ¿no? Como allí ellos sí que cruzaban la frontera, entregaban su pasaporte y sin pedir nadie nada y sin decir nadie nada, le soltaban un billete. Esto en el día a día es de lo más frecuente, por lo que nos han contado, para cualquier cosa relacionada con la autoridad. En algunos países más, ¿no? Nigeria, Benín, en otros países menos, pero lo hemos visto por todos lados, ¿no? En controles de carretera el conductor siempre le da la propina al militar, aunque lleve los papeles en regla. Si vas a solicitar una renovación de tu pasaporte, ya no nosotros, insisto, sino los nacionales, pues le dan un regalito, ya sea dinero, unos perfumes, unas historias. O sea, la gente, la corrupción, llamémosle, no es un poco como aquí, que es de ministerios y de banqueros. Es de a pie de calle. La sufren tanto los ricos, pues hasta, por supuesto, ahí, sacando miles de millones, pues todos los dictadores y presidentes que están ahí democráticamente elegidos, entre comillas, pero también los policías, cualquier funcionario que tiene un poco de poder, en el fondo a lo que está aspirando es a sacarle la pasta a su ciudadano, ¿no? Al ciudadano de a pie. Otro país fue Benín. En Benín, aparte de pasar unos días de relax, pudisteis visitar Ouidá y también el Parque Nacional de la Penyarí. Sí, en Benín, como has dicho, lo primero que hicimos fue tomarnos una semana de descanso en una playa, porque como comentaba antes también de aquella vez que estuvimos trabajando en Santo Tomé y Príncipe, pues eso, descansar un poco de la rutina, de abrir sobre todo todos los días la mochila y tener que pelearte y saber dónde salen los transportes y demás. Pero lo que más nos gustó de Benín fue, pues una vez recargadas las energías, es la gente, ¿no? De ese país, la comida, que era bastante variada, y conocer de más de cerca, pues en Ouidá, por ejemplo, la cultura del vudú, ¿no? La religión, cómo es una religión animista que se practica allí a diario y sin mayor trascendencia que tendría otra religión cualquiera, ¿no? Es una religión de lo más normal, solo que hace, pues en ocasiones hacen ofrendas y otras veces sacrificios de una gallina y tal. O sea, es una religión pues animista, pero de lo más normal. Y en el norte fuimos a eso, al Parque de la Penyarí, que no tiene nada que ver con los del sur, la verdad, en cuanto a fauna, ¿no? O sea, ahí ha habido mucha, está en una zona muy complicada, ¿no? Es donde empieza el Sahel, con lo cual la desertificación le está afectando tanto a la flora como a la fauna, ¿no? Y allí pues fuimos en una época además que había mucha hierba, recién pasada la época de lluvias, con lo cual las hierbas eran tan altas que muchos de los animales que se hubieran podido ver no los veíamos. Veíamos sobre todo pues los grandes, los animales, los elefantes, los antílopes y muchos pájaros, ¿no? Pero otros animales más buscados pues costaba de verlos, ¿no? Como el león, que no llegamos a ver, el búfalo, que apenas vimos, en fin. Fue no tan espectacular como los del sur. Después de Benín vino Burkina Faso y ahí estuvisteis por los picos de Sindú, si no me equivoco. Sí, los picos del Sindú es una formación geológica que hay en la frontera casi con Costa de Marfil, país que nos hubiera encantado ir porque toda la música que se produce, todas las películas, las series vienen de Costa de Marfil, ¿no? Pero con la situación política que había entonces y que sigue habiendo ahora, pues no era muy buen país para meterse. Y sí que estuvimos eso, visitando esa zona, alquilamos una moto, una scooter, y estuvimos por ahí dos o tres días y quedamos fascinados, ¿no? Es un país más seco que era de los más secos que veíamos desde la zona ecuatorial, ¿no? Mucho polvo comimos, pero también desde el punto de vista paisajístico era precioso, muchísimos baobabs, muchos lagos y esas formaciones de los picos de Sindhu que muchos dicen que sí, el planeta de los simios y no sé qué. Sí es cierto que tienen un atractivo especial, sobre todo al atardecer, tanto que nos quedamos a dormir allí improvisadamente, aún pensando que era mejor volver, pues no pudimos evitar disfrutar del atardecer allí. Y luego ya vino Mali. ¿Qué os pareció este país y qué destacaríais del mismo? De Mali, por desgracia, no pudimos ver demasiado, porque yo estaba convaleciente de una enfermedad que tuve en Burkina Faso, y los lugares más remotos como Tombuctú o el país Dogón, pues no fuimos, porque yo no estaba con fuerzas. Pero sí visitamos Yené y Ségou, que son lugares muy tradicionales, pero también muy castigados por el turismo. Digo castigados porque están, la gente está muy, entre comillas, pervertida, y siempre te andan pidiendo, siempre quien te viene a hablar es que quiere algo, no es como otros sitios, que vienen por la simple curiosidad de conocer al extranjero, al que pasa por allí. Y en Ségou, además, tuvimos la suerte de coincidir con un festival de música, el Festival Sur Le Niger, donde se reúnen un montón de músicos africanos de varios países, y además está muy bien organizado. Y estuvimos allí viendo a muchos grandes y nos quedamos con ganas de ver a otros porque nos tuvimos que ir, pero nos gustaría volver al Festival Sur Le Niger. Pues tomamos nota de este festival de música. Luego, algo que no olvidaréis seguramente será el viaje desde Tambacounda a Mako. Ahí tenéis el récord de velocidad, pero de velocidad baja, ¿no? Sí, aquello fue después de, no me acuerdo si eran 7-8 horas de espera a que se llenase la furgoneta para poder salir. Llegando la noche, bueno, primero tuvimos un pinchazo y luego llegando la noche paramos en un pueblo a arreglar la rueda que llevábamos puesta, la de repuesto, y se la llevó el conductor y apareció al día siguiente. Así que nos tuvimos que quedar a dormir unos en la calle, otros dentro de la furgoneta, para poder reanudar el viaje a la mañana siguiente. En total tardamos, ya no sé, 14 horas en hacer unos pocos kilómetros. Sí, fue muy largo. Lo más sorprendente era como la gente, en esta situación, cuando volvió el conductor, nadie se parecía quejarse. Aquí nos hubiéramos indignado, poco menos que lo hubiéramos linchado. Igual porque el tío explicó muy bien toda la situación y nosotros no nos enteramos, cosa que dudo, pero el carácter de la gente, en ese caso tan extremo, me sorprendió mucho, ¿no? Como qué resignación, qué tranquilidad ante problemas que, claro, es que para ellos deben ser a diario. ¿Y cómo se llevan estas esperas de tantas horas que, como dices ahora, aquí es prácticamente impensable, ¿no? Tener que esperar tantas horas porque vamos corriendo de un sitio a otro. Cuando pasan de las 2 o 3 horas se llevan mal, porque al principio es muy interesante esperar, porque es un buen momento para observar a la gente, a cómo van vestidos, a qué llevan de mercancías, cómo se relacionan entre ellos. En fin, ver un poco cómo es su día a día. Pero claro, luego llega un momento en que la espera ha dejado de ser de un par de horas y se puede convertir en 6, 7, 8 horas perfectamente. Entonces, pues ahí no te queda otro remedio más que aprovechar el tiempo, pues o jugando a las cartas o a las damas que llevábamos nosotros, escribiendo el diario, pues también intentando entablar conversaciones con la gente. Pero claro, esas conversaciones pues no dejan de pasar de un nivel un poco superficial. Pero bueno, te las acabas resignado un poco como ellos, la verdad, porque en el fondo piensas, no tengo nada mejor que hacer, estoy aquí para esto, para viajar, para conocer el país, y creo que en las esperas es como se conoce muy bien el continente africano. y ya poco a poco, ya subiendo hacia el final del viaje, hacia el norte de África, estuvisteis en Senegal y Mauritania. En Senegal unos días pasasteis en el país Basari, y luego en Mauritania ahí pudisteis visitar el desierto y viajar en el que se dice es el tren más largo del mundo. Sí, Senegal, la verdad es que yo creo que ya estábamos muy cansados y no nos impactó tanto como pudiera haberlo hecho, porque es un país con una riqueza cultural impresionante, ¿no? Luego de diversidad de paisajes, tiene ríos, tiene montañas, tiene desierto en el norte, ¿no? Tiene de todo, pero pasamos un poco de puntillas, porque estando cansados no disfrutas las cosas de la misma manera. Y estábamos cansados física y también mentalmente, ¿no? También de la misma cultura, del África negra. Entonces, entrar en Mauritania sí que fue de repente un poco el cambio de cultura, nos dio un poco un impulso renovado, energías renovadas, y disfrutamos mucho, a pesar de que estuvimos, creo que solo fueron 8 o 10 días en el país, disfrutamos muchísimo del desierto, porque Mauritania es eso, puro desierto. Allí nos fuimos al corazón de Ladrar, que es más o menos el corazón del país, y allí es una zona estupenda para hacer excursiones a camellos desde un día hasta varios, ¿no? Conocimos gente que se había ido 4 o 5 días a camello de oasis en oasis. Pues nosotros no teníamos el tiempo o las fuerzas, más que nada, e hicimos una excursión de un día, pero un día espectacular, era todo dunas por todos lados. Fue maravilloso, ¿no? Visitar el oasis de la Guelilla y volver luego a Ladrar, a la ciudad de Chinguetti. Y por último, pues ya volviendo para salir del desierto, cogimos el tren que es el tren más largo del mundo, de mercancías, pero tiene un par de vagones de pasajeros, ¿no? Y eso fue el remate final, porque también fueron 7 horas esperando a que llegara el autobús y el tren, 7 horas de retraso. Cuando llegó, las condiciones de los vagones eran las peores que hemos visto en todo este viaje de África, pero también un poco el carácter de la gente y las conversaciones que tienes y el cómo interactúas con los locales es lo que hace que, pues, un poco como todo este viaje haya valido tanto la pena. Y ya para finalizar, este viaje lo terminasteis de una forma prematura, al final por tema de salud, tuvisteis que terminarlo antes. ¿Cómo fue este final del viaje? Y luego, ya si tenéis alguna página web o blog con más información sobre este viaje o fotos, por si hay personas interesadas en viajar por África. Sí, mira, volvimos en realidad una semana antes de lo que hubiéramos hecho. Iciar empezó a encontrarse con fiebres que al principio eran un poco débiles los 2 o 3 primeros días, pero luego le subieron casi hasta 40 grados. Y de un día para otro decidimos comprar un billete de avión. Allí era barato, teníamos EasyJet, y nos volvimos de un día para otro desde Casablanca directitos al hospital Ramón y Cajal, ¿no? La verdad es que nos atendieron estupendamente durante todo el mes que estuvo allí ICIAR, y los primeros días fueron un poco de incertidumbre, aunque estaba súper bien atendida, pues hasta que descubrieron la bacteria que estaba causando las fiebres, pues todo el mundo lo pasó un poquito mal, hasta los médicos, según nos han dicho, porque de hecho ha sido el segundo caso que ha habido en España, ¿no?, de esta enfermedad que cogió ella, que se llama meloidosis. Pero bueno, todo esto y mucho más, como decías, tenemos todo colgado en la página web, el blog, que se llama africadecaboarrabo.es. Ahí tenemos fotos, tenemos vídeos cortitos que íbamos haciendo con las cámaras de fotos. Tenemos un mapa con el recorrido detallado, por si alguien quiere escribirnos y preguntar por si va a ir a una región que nosotros hemos estado en Camerún, pues encantados lo haremos. Y tenemos, por supuesto, el blog de texto que íbamos escribiendo a lo largo del viaje, que es un poco, bueno, lo que hemos estado comentando hoy, y muchísimas más anécdotas y detalles que en esta hora pues no nos da tiempo a contarte, claro. Muy bien, Pablo Estruvel e Iciar Martínez, gracias por contarnos este viaje por África de sur a norte. Esperamos contar en próximas ocasiones con vosotros, con nuevos viajes que hayáis realizado. Bueno, encantados de hablar contigo en esta y en las próximas, a ver si son pronto. Eso, encantados. Muy bien, un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.